comerás ciertos alimentos, esto dicen los protestantes. No comerás carne de cochino ni pescado sin escamas. No comerás carne de cochino ni pescado sin escamas. Son prohibiciones inútiles, son prohibiciones inútiles, son prohibiciones inútiles, son prohibiciones inútiles. Jesús nos habla muy claro en Mateo 15:11. Jesús nos habla muy claro en Mateo 15:11. Que lo que entra por la boca no hace impuro al hombre. Que lo que entra por la boca no hace impuro al hombre. Son prohibiciones inútiles, son prohibiciones inútiles, son prohibiciones inútiles, son prohibiciones inútiles. San Pablo lo repite en Colosenses 2:16. San Pablo lo repite en Colosenses 2:16. Que nadie los venga a criticar por lo que van a comer. Que nadie los venga a criticar por lo que van a comer. Son prohibiciones inútiles, son prohibiciones inútiles, son prohibiciones inútiles, son prohibiciones inútiles. No fumar, no bailar, ni pintarse, ni tomar. No fumar, no bailar, ni pintarse, ni tomar. No mezclarse con el mundo, los aretes a volar. No mezclarse con el mundo, los aretes a volar. Son prohibiciones inútiles, son prohibiciones inútiles, son prohibiciones inútiles.